catiga haría, sí señor. Bueno, guacharaca, hay que comerlo. Lo catiga haría, allí está el día. Bueno, guacharaca, hay un doble pago. Lo catiga haría, para que respete. Bueno, guacharaca, hay que sí señor. Lo catiga haría, hay que comerlo. Bueno, guacharaca, hay que doble pago. Lo catiga haría, yo le daría. Bueno, guacharaca, bueno, guacharaca, lo catiga haría, hay que comerlo. Bueno, guacharaca, hay que sí señor. Lo catiga haría. Para que respete, bueno, guacharaca, hay que sí señor, la castigaría, hay que como no, bueno, guacharaca, la castigaría, para que...